Sección 11 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 14. ¿Hasta qué punto se debe cuidar el cuerpo? Lo confieso. El hombre tiene para su cuerpo una predilección natural. Lo confieso también. Lo ha recibido en tutela. Pero que procure no hacerse su esclavo. ¿Cuántos amos se da el que se esclaviza al cuerpo, temiendo por él con exageración, no pensando más que en él? He aquí la regla de nuestra conducta. No debemos vivir para el cuerpo, aunque sin el cuerpo no podemos vivir. Un amor inmoderado al cuerpo, llena de afanes, colma de inquietudes, expone a las afrentas. La virtud no tiene gran valor para quien le conceda demasiado al cuerpo. Cuidadlo, sí, pero dispuesto a sacrificarlo cuando lo pidan la voz de la razón, del honor o del deber. No obstante, mientras lo paseamos, evitemos no solamente el peligro, sino la menor molestia. Pongámonos en seguridad y luego discurramos los medios de impedir los males de temer. Estos son tres, si no me engaño. Se teme la pobreza, las enfermedades y el abuso de la fuerza con los daños que trae consigo este abuso. De estos tres temores, ninguno obra en nuestros espíritus con tanta violencia como el causado por la tiranía. La tiranía, en efecto, se anuncia con ruido estrepitoso. Los males naturales que cité, la miseria y las enfermedades, se deslizan en silencio. Nada hay en ellos que espante los ojos ni los oídos. La otra plaga es la que se rodea de un formidable aparato, pues bien escoltada por grillos y cadenas, por llamas encendidas, por fieras dispuestas a devorar las entrañas de los hombres. Imaginad los calabozos, las cruces, todos los instrumentos de martirio, los carros lanzados en sentido opuesto arrastrando consigo miembros humanos, las túnicas untadas de materias inflamables y todas las invenciones de la barbarie. Con tanta variedad de suplicios, no es sorprendente que esta calamidad sea la más terrible para todos. Cuantos más instrumentos de tortura deje ver la tiranía, tanto mayor es su poder. En efecto, hay quien puede soportar el espectáculo terrorífico de sus instrumentos. De todos los males que subyugan el alma y la aniquilan, el que entra por los ojos es el más tremendo. No son menos graves el hambre, la sed, el asma que nos desgarra el pecho, la fiebre que nos consume. Pero son males ocultos, sin cortejo ni acompañamiento. Los otros son como los grandes ejércitos, cuyo aspecto imponente y abundante material deciden la victoria. Cuidemos, pues, de no ofender a nadie. Ya es el pueblo el terrible, ya lo es un gobierno cuya autoridad esté casi toda en el Senado, ya lo son los encargados de ejercer personalmente el poder del pueblo sobre el pueblo mismo. Tener por amigos a todos los hombres sería por demás difícil. Que nos baste el no tenerlos por enemigos. Así pues, el discreto no provocará nunca el enojo de los grandes. Lo evitará como el navegante evita la tempestad y los escollos. Cuando fuisteis a Sicilia, pasasteis el estrecho. Pues bien, un piloto imprudente desafía las amenazas del austro. El austro es el que revuelve la mar de Sicilia haciendo hervir sus ondas, y costea el litoral cerca del cual Caribdis recibe en sus abismos al océano. Un piloto previsor, al contrario, interroga a los prácticos de aquellas costas, les consulta sobre las corrientes y sobre lo que puedan pronosticar las nubes y se aparta de los parajes tristemente célebres por sus abismos. Es lo mismo que hace el sabio. Huir de todo poder que pueda perjudicarle, pero sin aparentar que huye de él. En efecto, es condición de seguridad el no buscarla abiertamente. Huir es desaprobar. Y contra el pueblo, ¿qué garantía buscamos? Ante todo, no tener las mismas aspiraciones, los propios deseos que él. Los que se hacen competencia riñen. En segundo lugar, que quien atente a nuestra seguridad no tenga nada que ganar a nuestra costa. Dejémosle esperar de nuestros despojos lo menos que podamos. Nadie mata por matar, o a lo menos son muy pocos tales asesinos. La codicia es más común que el odio. El ladrón deja pasar al hombre que nada tiene. Un pobre va tranquilo, aun por los caminos peligrosos. Hay tres cosas más que un antiguo precepto nos prescribe en absoluto evitar: el odio, la envidia, el menosprecio. ¿Cómo lograrlo? Nos lo enseñará solamente la cordura. En efecto, la medida es difícil de guardar. Por temer la envidia se puede caer en menosprecio. Por el afán de no atropellar a nadie, podemos parecer materia dispuesta para ser atropellados. Hay mucho que temer cuando se puede ser temido. Pongámonos a cubierto, no por uno, sino por todos lados. El desprecio es tan dañoso y perjudicial como la envidia. Que la filosofía, por lo tanto, sea nuestro refugio. Para la gente de bien, para los que no son malos más que a medias, la filosofía es un sacerdocio. La elocuencia del foro, como todo género de elocuencia que se funde en las pasiones populares, suscita rivalidades y luchas. Pacífica y exclusivamente dedicada a su objeto, la filosofía no puede caer en menosprecio. Todas las artes, todos los hombres, incluso los más perversos, le rinden homenaje. Nunca la maldad tendrá bastante fuerza, ni serán las conjuras bastante poderosas para que el nombre de la filosofía deje de ser venerable y aun sagrado. Por lo demás, la filosofía debe cultivarse en paz y con moderación. Pues, ¿qué?, me vais a contestar. ¿Es que era moderadamente filósofo Catón, sofocando la guerra civil con su arenga del Senado? ¿Catón, arrojándose entre las espadas y las furias de los más poderosos ciudadanos? ¿Catón, atacando a la vez a César y a Pompeyo, cuando todo romano combatía por el uno o por el otro? Se puede replicaros. ¿En semejante época debía mezclarse el sabio en los negocios públicos? Oh, Catón, ¿cuál era el objeto que te proponías? ¿La libertad? No se trataba de ella. Había sucumbido mucho tiempo antes. Se trataba de saber quién había de ser dueño de Roma, si César o Pompeyo. ¿Qué tenías tú de común con las diferencias que los separaban? Ninguno de los dos partidos era el tuyo. Cuando se pelea por la elección de un amo, ¿qué puede importarte el vencedor? Puede alcanzar la victoria el menos malo. No podremos decir que la consiga el mejor. Y me refiero al Catón del desenlace. Los años anteriores, cuando la República era presa de los forajidos, ¿sería aquel un teatro más digno del filósofo? ¿Qué papel hacía Catón allí? Se consumió en palabras, en apóstrofes, ya atropellado por el pueblo, insultado, arrojado de la plaza pública, ya conducido al Senado en calidad de preso. Más adelante veremos si el trabajo del sabio fue tiempo perdido. Entretanto, seguid a los filósofos que, apartados de los asuntos públicos, se encierran en su retiro para dictar preceptos al linaje humano, sin ofender en nada a los detentadores del poder. El sabio no romperá con los usos admitidos, no atraerá así las miradas del pueblo por la singularidad de su modo de vivir. Aquí me preguntaréis, ¿pero es garantía de seguridad ese plan de conducta? De eso no respondo, como no puedo responder de la salud de un hombre morigerado. Con todo, la morigeración es madre de la salud. Naufraga un barco en el puerto. ¿Qué sería en alta mar? ¿Cuáles no serán los riesgos de una vida agitada y llena de aventuras si el reposo y la calma no están exentos de peligro? Han perecido inocentes, es verdad, pero culpables en mucho mayor número. El maestro de esgrima, de su arte, llega a ser tocado por la enemiga punta. ¿Es menos hábil por eso? En fin, el sabio considera en todas las cosas la intención, no el resultado. El comienzo depende de nosotros. El fin lo decide la fortuna. Esa fortuna que no entra en mis juicios para nada. Pero es ella la que nos trae los obstáculos y las desdichas. El bandido no es mi juez, es mi asesino. Ya me tendéis la mano para recibir la diaria ofrenda, la de hoy, va a ser de oro. A propósito del oro, oíd un consejo que os hará más agradable su posesión y su uso. Goza más de las riquezas quien mejor sabe pasarse sin ellas. ¿Que quién es el autor? Ved la bondad de mi alma. Elogio a un enemigo. La máxima es de Epicuro, de Metrodoro, de cualquiera otro de la misma especie. ¿Qué importa el autor? Él habló para el mundo, para todo el mundo. El que tiene o necesidad de riquezas, teme por ellas, y el que tiembla por una cosa no la disfruta. Ocupado en acrecerlas, no puede usarlas. Tiene sobrado qué hacer con recibir y examinar las cuentas y consultar el calendario. No es un propietario, es un gerente. Fin de la sección 11.